Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a un espacio más desde nuestra cuenta de Instagram. Mi nombre es Fairuzu, siempre es un gusto enorme compartir con todos ustedes. Y en esta oportunidad traemos un tema muy interesante y una gran invitada. Yo ya quiero contarles, estoy muy emocionada por hablarles de la persona que nos acompaña hoy, pero antes quiero recordarles a todos que tienen disponible aquí abajo un espacio para que nos dejen todas sus preguntas, comentarios, cuéntenos desde dónde nos ven y nos están acompañando hoy. Y al lado, abajo a la derecha, tienen un signo de interrogación en una nubecita de pensamiento. Ahí pueden dejar todas las preguntas que vayan surgiendo a lo largo del directo. Yo quiero contarles, hoy tenemos a Sofía Palomera, con quien vamos a hablar sobre lo que hay detrás de las dietas, de la alimentación, y el título que haya propuesto para hoy es El secreto para un cuerpo ideal sin dietas está en la mente. Ella es técnico en dietética y nutrición y también experta en adelgazamiento sin dietas con un método propio. Así que yo ya la quiero traer para este espacio, si damos inicio a la charla. Sofía, gracias por acompañarme hoy, bienvenida. Hola, Fairuz, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, Sofía. Y primero que todo, agradecerte el tema que nos traes, que es un temazo, sobre todo porque nos han enseñado y creo que todos hemos crecido en un entorno en donde primero hay una manera única en que se tienen que ver todos los cuerpos. Y yo creo que eso está muy ligado a cómo nos alimentamos, cómo nos vemos, cómo nos tratamos. Bueno, yo creo que peor aún, quiero decir, es esta manía que tenemos en que todos los cuerpos tienen que ser iguales, hace que ya desde que somos muy pequeños nos enseñen a comer de una determinada manera. Y cuando somos adolescentes ya vayan como en la educación que nos dan diciéndonos que algo en nosotros no está bien. Entonces, esto se ancla en nuestra mente como si fuera una creencia, que tanta importancia le damos a las creencias, y se queda ahí. El yo siempre seré igual que mi madre, yo siempre seré gorda, es que yo ya era gorda desde pequeñita, es que yo siempre he sido culona, ¿no? Es que, y ya nos van como poniendo ahí, nos van colgando pequeñas losas, etiquetas que después vamos a por el efecto Pygmalion y por otras cosas que sabemos, vamos a intentar siempre como encajar en esas etiquetas que nos han puesto, ¿no? Vamos a empezar por allí. Has hablado de las creencias, esto es muy, muy importante porque estamos rodeados de ellas. ¿Cómo entender que una creencia me está limitando, no me permite ser? ¿Cómo identificarlas en este aspecto del que estamos hablando? Mira, tenemos que entender un poco cómo funciona nuestra mente, ¿vale? Yo trabajo, yo nunca a nadie le pongo dietas, ¿vale? Por eso yo no sé ni lo que comen mis pacientes, jamás les pregunto lo que comen. Nosotros trabajamos la mente del paciente y trabajamos la parte del subconsciente, porque es donde se anclan las creencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, cuando antes de los 7 años, estamos siempre trabajando con el subconsciente. Entonces, todo lo que aprendemos y todo lo que experimentamos y todo lo que nos enseñan nuestros padres se ancla en el subconsciente. Nosotros aprendemos a comer, o la relación con la comida, que nuestros padres nos dicen, esto sí, esto no, hay que acabárselo todo, la comida no se tira, ¿no? Si te acabas todo el plato, te harás muy fuerte. Todo esto se ancla directamente en el subconsciente. Y ahí se genera un programa, es como si nuestra mente fuese un ordenador, y todo eso son pequeños programas. A todos nos han dicho, la comida no se tira. Si alguna vez tú intentas tirar comida, te sientes mal. ¿Qué es lo que hacemos todos? Aun sabiendo que va a acabar en la basura, lo guardamos en un platito en la nevera y cuando ya se ha puesto malo decimos, ¡ay! Ya se ha puesto malo. Bueno, lo tengo que tirar porque estaba malo. Lo sabíamos de antemano, pero no podemos. Y si alguna vez lo lanzas a la basura, dices, ¡ostras! Te sientes mal, ¿no? Lo mismo nos pasa cuando queda un último pedacito en el plato. Nos vemos obligados a acabarlo. Entonces, eso son creencias. Tú sabes que no tienes hambre, pero te lo acabas. ¿Por qué si tú no tenías hambre? Porque hay una creencia, un programa que se detona, ¿no? Y que acaba por ejecutarse ese programa. Es como cuando estás en el ordenador, tú no puedes abrir YouTube y que te salga WhatsApp, porque son programas distintos, ¿no? Entonces nosotros tenemos el subconsciente lleno de programas. Sin embargo, cuando después somos adultos y queremos, tenemos toda la información, ¿no? Sabemos lo que engorda, lo que no engorda, a qué horas del día hay que comer tal cosa, a qué hora del día hay que comer tal otra, cómo hay que combinarlo. Y toda esa información, ¿qué nos pasa? Que está en el consciente, en nuestra parte racional. Pero nosotros, ¿dónde tenemos anclados esas creencias y esa educación? En la parte subconsciente, en la parte emocional. Entonces, tenemos en un lado del cerebro todo nuestro conocimiento y nuestra fuerza de voluntad, y en la otra parte del cerebro todos esos condicionantes, creencias, programas y experiencias que se anclaron en nuestra infancia. Entonces, pretender solucionar un problema o cambiar un programa que está en el subconsciente con una herramienta que está en el consciente, es como si yo tengo una mancha en el cristal por de la ventana, por la parte de fuera, pero yo le estoy dando con un paño por la parte de dentro. Tengo la herramienta, que es el paño y el frufru, ¿no?, para limpiar el cristal, pero no lo estoy aplicando en el plano que corresponde. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, si queremos hacer un cambio real, que la solución que proponemos esté en el mismo plano que está esa creencia o ese programa que nos hace comportarnos de cierta manera y que hace que no podamos aplicar todo ese conocimiento que realmente tenemos. Porque todas las pacientes que yo tengo, yo creo que saben de nutrición lo mismo que yo. Ahí poco les puedo enseñar yo, ¿no? Yo creo que el tema de poder adelgazar o de poder mantener el peso que hemos bajado es un 90% programación mental y un 10% estrategia nutricional, en realidad. Entonces, nosotros sabemos mucho de estrategia nutricional, pero si no cambiamos nada aquí, no vamos a poder hacer un cambio duradero en nuestro cuerpo. Por eso hay que empezar cambiando esto. Sofía, ¿cómo acabas de dar en el clavo? ¿Cómo empezar ese camino? ¿Cómo reconocer que estamos andando por el camino del subconsciente? Pues mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el subconsciente es donde está la parte más instintiva y que nosotros, ya desde bebés, nacemos con la capacidad de escucharnos. Ningún bebé mama eternamente. Todos los bebés saben perfectamente cuándo tienen que dejar de comer, porque ya tienen la energía suficiente y no necesitan seguir comiendo más. Nosotros, después, por la educación que vamos teniendo, es como que vamos perdiendo ese instinto. Y vamos catalogando los alimentos, ¿no? Esto sí, esto no, esto me engorda, esto no. Claro, cuando tú comes algo que engorda, detonas el programa de esto me va a engordar. Entonces, cuando tú te ves juzgando un alimento como esto es bueno o malo, esto sí, pero esto no, esto me va a engordar, pero esto me va a mantener en mi peso y demás, ahí no estás conectada con el instinto. Y si no estás conectada con el instinto, no estás conectada con la emoción o con el subconsciente, estás conectada con la parte racional. Esto tiene 300 calorías, esto tiene unas cuantas calorías. Es mucho más sencillo. Se trata de escuchar tu cuerpo y todos lo traemos de serie, porque los bebés cuando ya dicen que ya no necesitan más, por mucho que tú vayas ahí con el biberón, intentes, ¿no? Cierran los labios y ahí no entra una gota más de leche. Ellos lo tienen clarísimo. Entonces, claro, uno se puede plantear, ¿y por qué lo perdemos? Si viene con nosotros de serie. Entonces, en realidad esto es muy curioso porque es un proceso bioquímico del cuerpo, que se puede medir y que por supuesto se puede sentir. Entonces, ¿por qué lo perdemos? Lo perdemos sobre todo por educación. Lo que yo te decía, hasta los 7 años, todo lo que recibimos y todo lo que experimentamos se ancla en el subconsciente. Entonces, lo que nuestros padres nos dicen tiene mucha fuerza y se queda ahí, y lo que entra en el subconsciente se queda ahí para siempre, ¿vale? Entonces, fíjate, cuando nosotros somos pequeños, nuestros padres, cuando, mira, te pongo un ejemplo que se ve muy bien. Si cuando nosotros somos pequeños y nuestros papás quieren que nos quitemos los pañales, ¿no?, nos dicen, cariño, tú cuando tengas ganas de hacer pipí, se lo dices a mamá y mamá te llevará al váter de los mayores y harás pipí como los mayores. Y el primer día que el niño dice, mamá, pipí, ¿no?, la madre hace toda una fiesta, ¡ay, qué bien! ¡Ay, qué mayor! Ya verás, te se lo vamos a contar a la abuela. Ya verás, te vamos a contar a papá. ¿Qué es lo que pretende nuestra madre con esto? Nuestra madre con esto lo que nos está diciendo es que tenemos que estar muy atentos a cuando la vejiga manda una información al cerebro diciendo, hey, ya estamos llenos, tenemos que estar muy atentos para escucharlo bien y respetarlo. ¿Cómo lo respetamos? Yendo al váter y haciendo pipí. Lo mismo cuando quieren enseñarnos a hacer caca en el váter, ¿no? Nos dicen, cariño, tienes que estar muy atento. Cuando el esfínter te diga, mande un impulso al cerebro diciendo, hey, aquí hay mucha presión, tienes que respetarte, como yendo al baño y haciendo popó. Esto es lo único que a ti y a mí nos enseñaron, nunca más hemos vuelto a hablar del tema, y es lo que impide que tú y yo, a día de hoy, nos vayamos haciendo pipí y caca por la calle. Nunca más, no voy a decir nada más. Entonces, ¿qué han hecho? Disculpa, ahí acabo con el ejemplo. ¿Qué han hecho nuestros padres con el tema de la comida? Justamente lo contrario. Cuando nosotros nos escuchábamos muy bien y decíamos, no, es que ya no quiero más, es que no me cabe, que es el equivalente a ya el estómago me ha mandado un impulso diciendo no necesito más energía, como los bebés, ¿qué dicen nuestros padres? ¿Cómo que no te cabe? Entonces, mi madre tenía distintos botones, ¿no? Venía y me metía 3 cucharadas de golpe, o me trazaba una línea en el plato y me decía, hasta aquí, te lo tienes que comer. O con el montón de gente que hay pasando hambre en el mundo y tú no quieres comer. O me chantaje, o me sobornaba, ¿no? Venga, acábatelo todo. Que si te lo acabas todo, te daré una magdalena con chocolate. Que dices, a ver, lógica materna. Que te estoy diciendo que no necesito más comida y me estás sobornando con más comida. Entonces, claro, ¿qué es lo que nuestra madre nos enseñó? En lugar de decirnos, hey, tú tienes que estar muy atenta. Cuando tu estómago te diga que ya no necesitas más energía, deja de comer. Deja el plato en la nevera. Y cuando después tengas hambre, ahí seguir estando, mamá te lo calienta. En lugar de eso, lo que nuestros padres han grabado en nuestro subconsciente es, hey, cuando el estómago te diga que ya no necesitas más comida, ignoras ese pensamiento y sigue comiendo hasta que no quede comida en el plato, hasta que el plato esté vacío, hasta que los niñitos de África dejen de morirse de hambre, hasta que. Y entonces ahí nos ha metido una programación que a día de hoy nos la juega. Porque si tú vuelves a reconectar con esa comunicación que se sigue produciendo, esa comunicación entre el estómago y la mente, y tú eres capaz de verla, te das cuenta y dices, ah, ya no necesito más comida. Y entonces, ¿sabes cómo los bebés? Como no necesito más comida, ¿para qué voy a seguir? Y eso, si tú consigues escucharte, es lo que te va a mantener, y es lo que trabajamos en consulta, es lo que te va a mantener en tu peso. Tanto si tienes 40, como si tienes 50, como si tienes 60, como si tienes 70. Porque el único que sabe qué cantidad necesitas es la hormona grelina que está en el estómago y nuestra mente, esa comunicación que hay entre los dos. Si tú aprendes a escuchar esto, si tú aprendes a reprogramar tu mente, porque esa sensación está ahí, ese proceso bioquímico sigue existiendo, estás salvado. Estás salvado. Ya da igual que comas donut o que estés comiendo verdura, porque sabrás parar a tiempo cuando escuches esa sensación. Me ha encantado, Sofía, el ejemplo que diste, porque creo que más claro no va a estar y a mí no se me va a olvidar, seguramente a las personas que nos están viendo ahora tampoco. Hay otro tema que yo quiero traer que me ha recordado esta charla y es eso de el tapar o reemplazar, viste que cuando decimos, ay, estoy muy ansiosa, fumo mucho, estoy muy ansiosa, me da por comer mucho chocolate. ¿Qué ocurre detrás de estas creencias de estoy muy ansiosa y por qué tomo ese accionar? Y luego viene la culpa, ay, me comí la tableta completa, por ejemplo. Yo digo que nos metemos en esta rueda emocional de la culpa, porque esto, aquí hay dos cosas que tenemos que hablar, ¿vale? Una, que es esta que ahora te contaré, que la podemos identificar clarísimamente, y luego otra, que a lo mejor no hemos caído, pero que ahora cuando yo os la recuerde, rápidamente vais a decir, ostras, es verdad, ¿no? Espera, me apunto por aquí para que no se me olvide. Mira, cuando yo siempre les digo a mis pacientes que nosotras mismas en el mismo, no puede haber ningún alimento prohibido por la sencilla razón que cuando nos prohibimos algo o nos prohíbe algo alguien de fuera, lo que nos genera es más deseo, ¿no? Es que cuando nos decían, éramos pequeñas y nos decían, no salgas por la noche, ¿qué queríamos? Salir por la noche. Y esto con la comida también pasa. De repente todo un paciente le dices, no comas helados. Y dice, uy, si a mí no me gustan los helados. Y de repente empieza a generar ansiedad por el helado. Entonces nosotros en el momento que clasificamos un alimento como bueno, malo, este sí o este no, y lo prohibimos porque, claro, este me engorda. ¿Qué es lo que nos pasa? Que llega un momento que como no lo podemos comer, estamos ansiosos. Ay, no puedo, no puedo. Ay, no puedo, no puedo. Ay, no puedo, no puedo. Y, por ejemplo, vamos a suponer que te has prohibido el croissant, ¿no? Ay, no puedo, no puedo. Entonces vas generando ansiedad y tarde o temprano, ¡clan!, vas a caer en ese alimento prohibido. Entonces te comes un croissant de la bolsa y dices, Y llega el sentimiento de culpa que todas conocemos. Pero porque me lo he comido, si lo estaba haciendo tan bien, si llevaba 2 días haciendo súper bien la dieta, ¿por qué lo hago? Y entonces al desatar el sentimiento de culpa, es muy, es curioso ver que todos los que tenemos o que hemos sido educados en la religión judeocristiana, pero que yo creo que esto es común a todos los, a todas las religiones, todo el que es culpable de algo nos han grabado a fuego que el que es culpable de algo merece un castigo. Entonces, cuando tú sientes culpa por haberte comido ese croissant, automáticamente tu mente dice, eres culpable, mereces un castigo. ¿Cuál es el peor castigo que le podemos poner a una persona que está intentando bajar de peso? Subir. Que coma más comida, pero más coliflor. No más coliflor, sino más croissants. Y esto es lo que hace que en lugar de comerte uno de la bolsa, te comas los 5 que traía la bolsa. Y entonces, ¿esto qué hace? Generar mucha más ansiedad. Dios mío, ¿pero por qué no he podido comer solo uno? ¿Por qué me he tenido que comer la bolsa entera? Y ahí estamos. Entonces, ¿cuál es la manera de romper esta ansiedad? Pues lo primero, que no haya ningún alimento prohibido. Porque si tú escuchas tu cuerpo y sabes parar a tiempo, da igual que te comas un croissant. A lo mejor a mitad de croissant me dices, ay, mira, mi estómago ya me dice que no necesito más. Y desde ahí, si no hay ningún alimento prohibido, tú no haces, no puedes caer en ninguna tentación, porque no hay nada malo. Cuando algo te apetece, te lo comes y ya está. Por lo tanto, como no has hecho nada malo, no se despierta el sentimiento de culpa. Si no hay sentimiento de culpa, no mereces un castigo, y si no mereces un castigo, o no has hecho nada malo ni nada, dejas de generar ansiedad. Entonces, esta es la manera que tenemos de salir de la rueda de la ansiedad. Y luego, la otra cosa que te quería explicar es que nuestra relación con la comida y con la madre, nuestra relación con la comida y las emociones viene desde el mismo momento en el que nacemos. Cuando nosotros estamos llorando en la cuna y somos bebés recién nacidos y nuestra madre dice, ay, es que no sé qué le pasa, porque le he cambiado el pañal, ya ha comido, él no tiene cólicos, es que no sé por qué llora. Yo no sé lo que nos podría estar pasando en ese momento. Podría ser miedo, podría ser sensación de soledad, podría ser necesidad de sentirnos queridos o sentirnos protegidos, frustración, podrían ser mil cosas. Pero la madre, cuando llega un momento en que no sabe por qué llora el bebé, ¿qué hace? Coge al bebé y se lo pone en el pecho. Y en ese momento, ese bebé ha aprendido que fuera lo que fuera lo que le estaba pasando, con comida se soluciona. Pero es que además la leche materna tiene un punto dulce, entonces es comida dulce. Por eso tanto recurrimos al dulce. Y luego, por si fuera poco, claro, cuando la mamá te pone en el pecho, viene unido a el abrazo que te protege y al derroche de amor de la madre, de ¡ay, qué bonito mi niño, ya se ha callado! ¿No? Entonces, ¿qué nos pasa después de adultos? Que cuando buscamos protección porque nos sentimos desprotegidos, cuando buscamos amor, cuando buscamos compañía porque nos sentimos solos en un momento, nos sentimos vulnerables. Si Freud levantara la cabeza nos diría que lo que estamos necesitando en realidad es que nuestra mamá nos dé el pecho. Pero claro, como queda mal esto, ¿no? Pues pasamos a la parte que sustituye esto, que es la comida, sobre todo la comida dulce. ¿Vale? Entonces nuestro subconsciente dice, vale, no puedo ir a la fuente original, pero sí puedo ir a la comida. Y entonces, estas dos cosas, esa rueda de la ansiedad por habernos prohibido cosas y esto que llevamos grabado en juego una vez más en el subconsciente, es lo que hace que cuando tenemos una emoción nos lleve a comer. Entonces, claro, cuando tú aprendes a ver estas pequeñas cosas, te das cuenta que no siempre esa emoción la vas a tener que paliar con comida. O si la paliar con comida será hasta que no, no va a ser un atracón. ¿Sí? Claro. Y tampoco va a ser algo permanente. Llegará un momento donde va a haber alguna prohibición también. No. Muy probablemente un impedimento físico o algo por el estilo. ¿Te refieres a cuando comes por atracón o no te he entendido cuando, bien? De alguna manera pienso yo que el organismo tarde o temprano te va a pasar la factura, como decimos nosotros, de bueno, llega un punto en donde esto no puede seguir sucediendo. Sí, lo que pasa que esto es muy racional. ¿Por qué hay gente que es diabética y que sigue tomando pasteles? Y dice, bueno, ya me pondré el doble de dosis de insulina, cuando sabes que te puede matar. ¿Por qué hay gente que tiene enfermedades de algún tipo, ¿no? No quiero decir ninguna en específico, ¿no? Pero saben perfectamente qué tipos de alimentos les perjudican y no dejamos de hacerlo. Esto también es muy curioso. Esta parte que tú, por donde tú lo enfocas, es nuestra parte racional. Por desgracia tenemos un coche, que es nuestro vehículo, este vehículo nuestro de carne, que aguanta muchísimo. Tú le puedes dar mala gasolina durante años y años y años y años, y tarda mucho en dar síntomas. Si fuese como un coche diésel que tú le pones gasolina y que no andas ni 100 metros porque ya se ha roto el motor, si nosotros a la primera de cambio que abusamos del azúcar nos saliera una diabetes o nos saliese algún tipo de alarma, pero claro, tardamos muchos años en hacernos diabéticos o muchos años en desarrollar una enfermedad coronaria a base de alimentarnos mal y mal y mal y mal y mal, ¿no? Entonces, y luego esta parte que tú decías, de esto viene mucho de la parte, de nuestra parte racional, de, claro, ya vendrá el cuerpo y nos avisará, pero ¿por qué si sabemos que las tartas nos engordan o que los bocadillos nos engordan, seguimos comiendo? O cuando no tenemos hambre, picoteamos y seguimos comiendo. Si sabemos que esto no es lo que queremos y nuestro objetivo es bajar de peso o mantener el peso que hemos conseguido, ¿por qué seguimos comiendo si el conocimiento está? Si hay veces que no te encuentras bien, que tienes ardores, te sientes pesada, pesadez de estómago y aún así sigues comiendo, ¿por qué? Ahí ya tienes una señal del cuerpo, pero no la respetamos. Y esto nos pasa porque nosotros tenemos conflicto entre el consciente y el subconsciente. El consciente, que es la parte racional, la que tiene todo el conocimiento, dice, oye, no te comas esa tarta, que las tartas se engordan y no te hacen bien. Y el subconsciente dice, ¡ah! ¿Qué dices? Las tartas son buenísimas, ya nos las daban mamá y la abuela cuando éramos pequeñas, que son las personas que más nos han querido, ¿no? Y entonces ahí es como si tuvieras dos hermanos peleando. Uno diciendo, no te la comas, y otro, cómetela, cómetela, cómetela. Como el diablo y el angelito, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que buscamos siempre? Que el consciente y el subconsciente se pongan de acuerdo en algo. Porque si los dos están de acuerdo en que las tartas son buenas, tú comerás tartas con cero remordimientos. Y si tú te pones de acuerdo en que las tartas son malas, verás una tarta y te tentará cero. Porque los dos están de acuerdo en que las tartas no son buenas para ti. Entonces, esta pelea o lucha entre estas dos mentes son las que a nosotros nos tienen locas. Es que nos traen, ¿no? Porque la mente te dice, no te lo comas, esto engorda. No, cómetelo, que está buenísimo. Y ahí estamos siempre peleando con nuestra mente. Entonces, yo creo que cuando tú aprendes a escucharte y dejas esa pelea y dejas esa obsesión de, ay, esto me lo comería, pero claro, no puedo porque me engorda. Pero la otra parte diciendo, sí, sí, que está buenísimo, cómetelo. Y puedes salir de esa locura que es nuestra mente, que es como una hormigonera ahí siempre dándole vueltas a la misma idea, siempre luchando, negociando con nuestra mente, y puedes salir de ahí, la calma mental y la paz mental es mucho mejor que bajar kilos, que también va a pasar, ¿eh? Pero de repente que la comida no sea el punto central de tu día, esto es una maravilla. Esto es una maravilla, vivir con esa tranquilidad. Sofía, me está encantando muchísimo conversar contigo. Nos hemos quedado sin tiempo, pero antes de despedirnos, yo quiero pedirte, por favor, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tus sesiones, que son súper interesantes, y este es el momento para que todas las personas que se han identificado con lo que hemos conversado tomen también acción. Bueno, pues en las sesiones ellos encontrarán, supongo que les vais a dejar por aquí los enlaces, mi número de teléfono, y voy a poner mi número de teléfono personal, además, para que podáis contactar conmigo directamente. Y en las sesiones lo que hacemos es, trabajamos con muchas herramientas, entre otras la hipnosis clínica, que es esta herramienta que nos abre la puerta al subconsciente para que el subconsciente, ¿no?, para que podamos tener la solución y el problema en el mismo plano. Y de esa manera, esa solución que vamos a proponer tenga realmente un impacto en el subconsciente y consigamos ese cambio mental. Por supuesto, hacemos sesiones de coaching, hacemos sesiones de... hay otras muchas herramientas. Y lo que hacemos siempre es trabajar primero estas creencias, las personas pierden peso desde la primera semana y luego vamos pasando por distintas fases en las que, aparte de alcanzar el peso ideal, luego tenemos también que trabajar la identidad. Porque si tú alcanzas tu peso ideal, aunque hayas transformado tu mente, si tú te sigues viendo a ti misma y te sigues identificando con esa persona con sobrepeso que fuiste en el pasado, tu mente te volverá a llevar ahí. Entonces, es muy importante trabajar también la identidad para que después no vuelvas a recuperar el peso. Entonces, entre practicar la escucha al cuerpo, reprogramar esos programas para que te potencien y te ayuden a alcanzar tu objetivo, aprender a escuchar el cuerpo para que no vuelvas a recuperar el peso y haber trabajado tu identidad, son como las cuatro fases que trabajamos en el programa. Y realmente los progresos o los resultados son excelentes. Desde personas que bajan 60 kilos, tengo muchos pacientes que están operados de reducción de estómago, Otros muchos que están pensando en hacerse una reducción de estómago porque les sobran 60 kilos y los resultados son excelentes sin privarte de ningún alimento, que esto es lo que quiero que quede más claro, y pudiendo mantener ese peso. Así que esto es lo que tocamos. Pero el que quiera saber más, que me siga, que me pregunte, yo siempre respondo, siempre voy a estar ahí. Bueno, ya la escucharon, aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos sus enlaces de contacto para que puedan comunicarse y tomar estas sesiones que son integrales. Lo ha dicho, son cuatro pilares que van a permitir que el cambio sea inminente y además permanente. Uh-huh. Que esto me parece que ha sido fabuloso porque es una transformación, como decimos siempre, pero viene el autoconocimiento. Así que agradecida, Sofía, por habernos acompañado el día de hoy. Te envío un beso y un abrazo enorme y espero coincidir contigo en otra oportunidad. Te dejo el espacio para que puedas también despedirte. Sí, bueno, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a ti, Fairuz. Y a Mindalia y a todas las personas que se han conectado y que nos han ido viendo y que, bueno, si tenéis alguna duda o cualquier cosita, yo estoy aquí para solucionarlo y que tengáis, bueno, eso, una feliz semana. Muchas gracias, un beso grande y nos vemos en la próxima. Chao.